Por lo que tú me estás diciendo, hay dos departamentos, por una parte medio ambiente y por otra parte el servicio de obra, que tenga que ir a verificar el estado de esa parcela y hacer un informe para juntarlo al expediente. De acuerdo, ya le diré, vamos, que presente una instancia y que ya obtenga la respuesta oportuna del ayuntamiento. Justo como tengo con la... quisiera también preguntar, porque de los errores hay que aprender, y a mí me pareció que, como concejal de este ayuntamiento y también como ciudadana que me gusta disfrutar en la medida de mis posibilidades el carnaval ubriqueño, y después de la experiencia del año pasado, una experiencia que no, bueno, pues que rompía un poco la tradición del carnaval ubriqueño, me ha sorprendido, porque es verdad que compañeros anteriormente en el pleno de noviembre habían rogado de que la concejal trabajara este asunto con tiempo para evitar posibles o problemas similares, pero me ha sorprendido con la rapidez que se han resuelto los problemas. Entonces yo ya no sé si es que el año pasado el problema real fue una serie de demandas por parte de las partes que el ayuntamiento no quería o no podía asumir, y este año se ha cedido a todo lo solicitado y, por tanto, el problema se ha quitado. Entonces, yo quisiera saber qué innovaciones hay concretamente en la celebración de la fiesta gastronómica típica de la localidad. Pues cambio solamente la presencia médica de una ambulancia al día de la choriza, con un enfermero que va a estar haciendo todo el recorrido por si cualquier persona. Y además hemos estado hablando con la empresa y el coste ya os daré, porque fue hablado y etcétera, pero está muy, muy, muy bien, ¿no? Independientemente que de la empresa después quiera aportar algo gratuitamente, porque estuve hablando con ellos de lo que pasó. Pero el tema del año pasado, se ha mantenido todo, los 5 servicios, la orquesta que pedían el año pasado, una orquesta, no un DJ, que fuera en la plaza del ayuntamiento, todo igual. Simplemente el año pasado lo que pasó fue un malentendido, según mi percepción, en esa comisión. Porque después, cuando yo me he reunido con las partes y con los grupos individualmente, y ha salido el tema, y no yo, y alguna presencia de técnicos que estaban allí presentes el año pasado, pues no entendíamos por qué se formó lo que se formó. Y ahora de ahí es que no tiene. Yo lo que entiendo, yo lo que veo es que quiero deciros que hemos intentado de todas formas de que llegue a un entendimiento con ellos, que nos han mandado, para que tú veas, que lo que a mí me han pedido este año, me han mandado el acta del año pasado de la peña, que eran los mismos puntos, excepto esto que hemos hablado con la empresa, que nos pedían la presencia médica. Pero de todas formas ellos el año pasado eso no, tampoco lo tenían. El problema se basó en la comisión, en aquel comentario, lo que fuera. Pues si es eso, me alegro que se resolviera, y si son cuestiones nada más que de interpretación, pues ya está. Pero hay megafonía, por ejemplo, para la tortilla, hay un incremento de servicios y de aseos para la choriza. Perdona, eso se me olvidaba. Una de las cosas que hablé con ellos y que pedían, no lo piden todo, pero bueno, dicen, yo lo utilizo o no lo utilizo. Cuando tú te reúnes con los grupos, no todos van a utilizar la megafonía. El año pasado se puso por parte de las asociaciones, hubo problemas, y este año pues lo va a subir, y se ha comprometido la delegación de participación ciudadana. Si tú te participas, no te pongas para atrás, que tú estabas delante. Ella va a asumir el gasto, ¿vale? Pero yo entiendo, cuando habla con todos, que, y la verdad, con Vero, anda que no. Bueno, ahora le recuerdo yo la memoria a mi compañera en la sala de Crista Guapa. Bueno, a lo que voy, que resulta que todos los grupos no necesitan megafonía, pero hay una serie de grupos que venían insistiendo años. Me dicen que ya hace años se puso megafonía, no recuerdo qué equipo de gobierno estaba, y se comprobó que no era necesario, pero resulta que los grupos cada vez son más jóvenes, los más viejos o los más mayores entienden que no se necesita, pero los nuevos, pues se comprobará hace años si es necesario o no es necesario. Si no lo comprueba, van a seguir manteniendo que exigen. Lo vamos a comprobar este año. Los aseos, el año pasado siempre se habían colocado 4 aseos, y el año pasado fueron 5, y este año se mantienen los 5. En la, te comento, en el Algarrobal, por ejemplo, en la primera fiesta gastronómica que coincide, se van a colocar 3 y en la Jamona 2. Vale, gracias. No me había dado cuenta que al preguntar al portavoz andalucista por una persona que se encuentra aquí en el público, sigue estando y, por tanto, por respeto a la hora que voy a hacer el ruego que tenía previsto sobre este asunto. Yo no pude estar en la comisión informativa, ya los compañeros me dieron el retorno de lo que allí se había hablado, que por la ausencia del alcalde no se sabía bien cómo se iba a tratar lo que era la solicitud de este vecino para intervenir en el pleno. Y yo le rogaría al señor alcalde que en esta legislatura han sido 3 solicitudes las que ha habido en pleno. Hubo una persona que se personó directamente en el pleno y que al final, al término del mismo, se quedó exponiendo a todos los concejales y a toda la corporación el asunto que le preocupaba. Hemos tenido una solicitud por parte del presidente de la plataforma de desempleados de Ubrique, que al final pues no se culminó, no sé si por desistimiento del interesado o porque al final se abordara lo que le preocupaba de otra manera, pero es verdad que yo interpreto, porque si el alcalde a la hora de la respuesta que le ha dado al portavoz andalucista da fundamento y da un argumento de peso, pues yo seguramente no preguntaría sobre este asunto. Cuando una persona solicita la intervención en pleno, entiendo que ha agotado todos los cauces posibles para comunicarse con el equipo de gobierno. Y por la parte que le toque a las dos partes, para no hacer ahora mismo una valoración de buenos y malos, aunque la opinión la podamos tener, lo que no entiendo es qué le queda a un ubriqueño cuando se ve o se siente agredido en los medios de comunicación, en la emisora local, se exponen los temas y se dicen cosas que yo no sé qué pudo le va a dar al alcalde a decirnos los portavoces, porque yo he escuchado intervenciones en Radio Ubrique respecto a Brooklyn, a la organización, que me he sorprendido. No se puede utilizar las redes sociales para que los concejales resuelvan situaciones conflictivas en el municipio. Yo hago un llamamiento al sentido común en estas cuestiones. Y sí, la comunicación está rota entre una persona que organiza un evento de reconocido prestigio en el que otros ayuntamientos, otros equipos de gobierno se han estado volcando y este entiende que por las diferencias o porque no le parezca interesante no se organiza, no consigo entender y mi grupo no entiende cómo llegamos a este punto. Y lo que sí le rogaría al alcalde que si se tiene que evitar lo que es la intervención de una persona que solicita, como digo, participar en pleno y entiendo porque no tiene otra opción ya que no tiene otra forma de llamar la atención del equipo de gobierno, que al menos antes del pleno el alcalde nos informe mínimamente sobre el asunto para ver si compartimos que no esté aquí interviniendo. Creo que es fundamental y ese es el ruego que le hago, señor alcalde. Cuando un ciudadano pide hablar en este pleno, yo por lo menos opino que es porque se siente totalmente incapaz de poder acceder a lo que es una comunicación fluida con el equipo de gobierno y tiene que utilizar otro método, otro instrumento que también le amparan. Y entonces, en estas cuestiones, es que no es normal. Yo en esta legislatura 3 peticiones que no he visto en otros mandatos. Y si alguien solicita la intervención en un pleno, me parece tan importante, muy importante, de que al menos previamente lo veamos los grupos municipales, porque no es un asunto habitual que la gente solicite hablar en los plenos y esa cuestión sí que me preocupa. No tiene permiso para grabar, si está intentando grabar tiene que pedir permiso para grabar, te estoy viendo con la cámara. No es que no tienes permiso, tienes que solicitarlo. Es que no se puede ir en la vida, Antonio, como uno quiere. Hay unos mecanismos que seguir. No tiene la palabra, por favor. A él se le ha dado, le ha tenido toda la libertad del mundo. No han sido unas reuniones, han sido 15 o 20 reuniones de 3 horas. Este equipo de gobierno le ha planteado. Perdón, alcalde, que es un tema... no nos vaya a pasar como aquella vez, como aquella vez que había una persona en el público que no puede intervenir y empecemos a decir desde el equipo de gobierno cosas que él no puede defender ni puede debatir. Es decir, yo no quiero que usted vaya a decir cosas y le aluda directamente a una persona que no se puede defender. Prefiero que diga, vamos a resolver esto y al final, ahora cuando terminemos el pleno y aprovechando que está aquí, pues vamos a abordarlo o vamos a verlo otro día. Si me deja intervenir el alcalde también, yo voy en la misma línea que la portavoz socialista. Vamos, a mí me ha dicho que nos vamos a sentar en una reunión junta de portavoces y esta persona en concreto, pues no vamos a aludir más a este tema. No, he dicho que vamos a sentarnos porque la semana que viene. Pero, con los portavoces, Manolo, y sí, la persona en concreto. Pero si... No tiene la palabra, Antonio. No tiene la palabra, ¿eh? Perdón, no tiene la palabra ahora mismo. Bueno, espero que se pueda abordar. Espero que se pueda abordar la reunión que el alcalde dice cuando esta persona pueda estar presente. Si tiene que ser mañana, pues tendrá que ser mañana. Es decir, que se vea con él la disponibilidad que tiene para poder asistir a la reunión, porque si vamos hasta los grupos municipales nada más, pues no tiene esto ningún sentido. Con respecto al plan excelencia o a la segunda edición del plan Crece, que no me queda muy claro qué es lo que es, ha sido un plan que se ha gestionado con mucha rapidez, con mucha facilidad, y yo quisiera saber cuál es el sistema de selección del mismo. Bien, pues un plan, el plan Crece, es una ampliación del plan anterior. Nosotros en Ubrique hemos hecho los deberes, no como otras poblaciones, nos hemos acogido, hemos preparado toda la documentación y posiblemente el día, creo que era 2 de febrero, es cuando comienza. La selección, pues a través del SAE también, según tengo entendido, lo que yo hablo. No, es que la dificultad que tuvo el plan Crece en un principio es que, como bien a través del Fondo Europeo, había que preparar unos pliegos, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que se atascó en la Secretaría del Ayuntamiento por la dificultad que entraña al elaborar los pliegos con todas las directrices que ellos iban marcando de los distintos departamentos a los que te iban derivando. Entonces, al ser una continuación, ya el trabajo anterior está hecho. Entonces, aquella ordenanza que tuvo que venir a pleno para la primera edición del plan Crece, donde se tuvo que ver el requisito que se tenían que cumplir, es lo que se ha mantenido en una segunda edición. Señor, ya está. Yo lo que yo tengo entendido es, nosotros, según Secretaría, y hablando con él y entendí con el IEDT, con el gerente que estuve yo hablando la semana pasada, aquí lo que ha pasado con el plan Crece es que algunos municipios, localidades, no han hecho los deberes. Te puedo decir que han llegado con la documentación, han llegado tarde, ¿eh? Y el problema que se daba, el IEDT estaba mandando distintos cambios, etcétera. No. Los municipios que han entrado en tiempo y forma y todo eso no tienen ningún problema. Pero tú eso es lo que estás preguntando, ¿no? No, si la misma documentación... Sí, exactamente, todo. ¿Y el número de beneficiarios es el mismo y son las dos líneas, que anteriormente, son 15, restauración y marroquinería? ¿Cómo era lo de textil? Prendas de textil y piel y restauración. No, los alumnos que entran creo que son 15, nada más. Ahora, es una ampliación, pero no es como la otra que fueron 29. Pero creo que para restauración. De todas formas, mañana lo compruebo bien. De acuerdo. Pues cuando tenga, perdón, la información, pues no la proporciona. Quisiera saber si el ayuntamiento tiene previsto, con respecto a la sentencia que hay relativa, o preguntar en ese sentido, la sentencia relativa a la familia afectada supuestamente afectada por las obras del Antonio Barbadillo. ¿Se tiene previsto cómo el ayuntamiento va a facear lo que un juez dicta a favor de esta familia? Repito, que la familia afectada, supuestamente por las obras que se hicieron en el Antonio Barbadillo, hay una sentencia que obliga a este ayuntamiento, y yo quisiera saber en qué estado se encuentra esa resolución judicial y si el ayuntamiento tiene previsto cómo se va a intervenir en lo que no sé qué es lo que le exige exactamente al ayuntamiento. Una cuestión que tenía yo que aclarar, y la sentencia pues ya vino la resolución, ejecutarla y solucionar el problema. ¿Y el ayuntamiento se personó al final como acusación popular? De acuerdo. Hay una persona, un trabajador, que es el director de la banda municipal de música, que lleva bastantes años en este ayuntamiento con un contrato parcial en el que se acerca ya la edad de jubilación y estuvo solicitando al equipo de gobierno que se pudiera atender a su especial, la especial situación en la que se encuentra para poder optar a mejores condiciones futuras. Entonces, es un tema que hemos tratado alguna vez, pero que no termina de darle ninguna forma de respuesta. No sé si hemos adelantado algo, si hemos avanzado algún tipo de poder compaginar un trabajo que le permita estar a tiempo completo. No hemos determinado nada, porque lo que estaba previsto para esta persona podía ser, como yo comenté el otro día en la comisión informativa, estaba previsto que se jubilaba una persona en el Centro de Participación Activa en septiembre, para esas horas, y teníamos pensamientos, pero después resulta que no se ha jubilado. Entonces, tendremos que ver dónde podemos ubicarlo, porque se le dio la oportunidad de entrar en la escuela de música. Lo que no es compatible es el horario que él tiene o que necesita con el conserje que se necesita en la escuela de música. Entonces, ese es el tema. Quisiera saber también cómo está funcionando la zona azul frente al juzgado. Pues bueno, la verdad que hasta ahora mismo bien, la verdad que los comerciantes están satisfechos, y que es verdad que como algunos piensan puede haber un poco de mala interpretación o de mal uso de la zona, ¿no? Por cambio, pero bueno, era algo que venían demandando los comercios de allí, porque la verdad que se ven en una zona bastante conflictiva de aparcamiento. Optamos por esa opción, viendo a ver cuál o qué mejora le podíamos dar a lo que es la zona, y momentáneamente pues se optó por eso. En ningún momento se tiene pensamiento de cobrar por lo que es la zona esa, y hasta ahora mismo ya te digo que no hemos tenido ninguna queja al respecto. Y bien, parece pero, ser que bien. Le pregunto también, ya a nivel operativo, la policía tiene que estar continuamente comprobando perdón, las horas en las que los que aparcan allí dicen que llegan y terminan yéndose. Es que me parece una complicación en los asuntos que tiene la Policía Municipal como para que estén pendientes de una cosa de ese tipo. A lo mayor, que si se va a mantener, pues que este ayuntamiento adquiera un taquímetro, ¿no es como se le llama? Bueno, una máquina que expire el ticket de la hora que se llega, porque es que no lo sé. Es que le pregunto, que no sé realmente cómo funciona. Sí, bueno, Isabel, no es la opción que se nos pasa por la cabeza, la de cobrar, ¿no? Efectivamente, en una reunión que tuvimos de seguridad, miembro de todos los grupos, también estuvimos viendo esa oportunidad, y parece ser, o al menos en ese momento, estábamos todos de acuerdo por coger y hacer eso en alguna zona. Sí que es verdad que puede traer algún trabajo más extra para la policía, pero normalmente no se está teniendo problema. La verdad que la gente está haciendo un uso debido en general. También tenemos que ver que sí, pues igual pasa con los aparcamientos de minusválidos, ¿no? Que efectivamente tiene que tener una tarjeta y también tiene que estar visible y tiene que estar la policía vigilándolo, ¿no? Igual que carga y descarga. Pero vamos, como digo, hasta ahora mismo está funcionando bastante bien y se está viendo que es rotación. Bueno, pues ya que está contestándome usted, aprovecho para hacerles algunas preguntas más sobre las áreas que gestiona. Con respecto a la información que nos, breve, escasa información, ojo cómo estamos, de Fitur, yo no sé si se creó la mesa de turismo o se reunió a los agentes y a los grupos municipales que pudieran aportar alguna iniciativa del turismo, que al final quedó una reunión para explicar por parte de este ayuntamiento dos proyectos que se tenían por IDT, uno que está paralizado, que era lo de la vía Ferrata, y otro que creo recordar que era lo de el parking de la o el estacionamiento para las autocaravanas. Y viendo que Fitur es mañana cuando se tiene organizado la presencia política de este ayuntamiento, porque no se ha convocado, porque entiende que ya está, este no es un órgano, porque digo, no está constituido, pero ya se renuncia a este tipo de reuniones para hablar las cuestiones de turismo en el municipio o… Bueno, no es que se renuncie. Efectivamente, tuvimos una primera reunión. La gente, pues, la verdad que se politizó aquello un poco, que no eran las pretensiones. La verdad que salió en un principio un pequeño grupo de trabajo. Hasta ahora sí que no nos hemos reunido, pero la verdad que tampoco creo que aunque nos hubiésemos reunido, hubiésemos sacado nada en concreto para llevar a Fitur, porque no hay ahora mismo ningún proyecto, no se ha creado ninguna, ni asociación, ni colectivo, ni mesa hasta ahora, y no tendríamos ningún proyecto que se crease ahí para llevarlo, ¿vale? Entonces, lo que ahora sí vamos a llevar lo que es el municipio en sí, ¿no? Sin tener ningún órgano o ningún complemento aparte de turismo. Es decir, que ahora mismo no hay nada creado. Entonces, habernos reunido para volver a no llevar nada de algo que no está ahora mismo ni hecho, ni hay en un breve plazo de tiempo pensamiento de hacerlo, hasta que no se comprometan las personas que estuvieron allí a sentarnos otra vez, pues creo que no íbamos a llegar a ninguna conclusión. Se trata más de una duda, una pregunta que me venía a la cabeza respecto a lo que he escuchado, porque es verdad que es muy difícil que este ayuntamiento lleve una postura que debería de ser del conjunto del municipio y, por tanto, debe de llevar una posición respecto al comercio de Ubrique, respecto a la marroquinería propiamente de la localidad, respecto a la parte ambiental, en fin, deberíamos de trabajar para… Se supone que a las reuniones… De las que no solemos tener mucho retorno, pues en las reuniones que tengan programadas para Fitur deberían de llevar una posición clara respecto a los sectores estratégicos donde se puede basar el turismo de Ubrique. Si no es así, me parece como un absurdo que mañana o pasado estén ustedes por allí. Pero bueno, ya digo, eso es más una valoración y una opinión de este grupo, y la duda que yo tenía es… Porque la pregunta, vamos, la inquietud de por qué no se ha sentado a la gente que se sentó una vez para hablar del turismo local estando ahí la feria a la vuelta de la esquina. También quisiera saber si hay alguna novedad o en los aparcamientos de la calle Ronda, del final de la calle Ronda, ¿hay alguna novedad en ese sentido? Sí, pues novedad que en breve van a comenzar lo que es las obras, ¿no? Sí que estábamos pendientes, como ya había dicho, de la autorización de medio ambiente del parque, que sí que nos llegó y bueno, yo creo que de aquí a unos días, porque ya el alcalde tengo entendido que se había sentado con los técnicos para que empezase y creo, si no me equivoco, que en muy breve plazo de tiempo van a empezar, quizás en unos días. Fantástico. Y con relación, como usted sabe, que soy representante en el Centro de Educación Permanente, las Siete Villas, saber si ha podido comprobar la posible compatibilidad entre carga y descarga y el aparcamiento que pedía el centro para su docente. Sí, Isabel, también te comenté que estábamos a expensas de solicitar. Es verdad que no ha sido por escrito, pero he estado hablando con algún personal y nos iba a conllevar más problemas por el tema de que tenían que estar con mandos a distancia, eso. Y bueno, yo me he comprometido, bueno, le va a llegar por escrito en estos días y le vamos a condicionar una zona, creemos que en la calle Matadero o si no, en la reducción de una de las zonas de carga y descarga. Pero lo tenemos ya previsto también, ¿vale? De acuerdo, pues gracias. Con respecto al acerado de la avenida de Corte, que se preguntaba anteriormente, he podido comprobar que es una eliminación de barrera arquitectónica porque parece que se está bajando la acera para poder hacer, o no sé si será un paso de peatones o será un… imagino. Pero he podido comprobar que la brecha que está viendo todo el acerado, el margen derecho yendo a la dirección del polígono, tenía unas dimensiones considerables y lo que han echado allí los trabajadores parece que es cemento en la raja que está abierta en la acera, vamos. Entonces, quisiera saber si eso es… Una medida provisional, que yo creo que el problema de ahí va a ser gordo y grande, porque tiene que ver con los terrenos donde está el acerado y no se puede resolver con echando hormigón en lo que es la brecha que se está abriendo. Y entonces quiero saber el diagnóstico que se tiene sobre esa acera, porque yo creo que se está viendo día a día que es un problema considerable que se va a producir, vamos. Yo creo que los técnicos, cuando esté acabado, se verá la obra. Yo no puedo analizar una cosa a simple vista cuando yo no soy técnico. Yo el trabajo se lo doy a ellos. Entonces entiendo que todavía no está acabado, ¿eh? El tema de aquel tramo. Pero por eso estoy preguntando, que a simple vista lo que veo, que si hay un diagnóstico, y si quiere usted, pues le hablo de que si hay un informe técnico sobre esa acera, que si no lo hay, usted como concejal del ramo debería pedirlo, porque está en condiciones que mejor actuar pronto, que tiene pinta, a simple ojo, sin mucho menos conocimientos técnicos por mi parte, pero se ve que la solución, mientras antes, mejor, porque luego va a ser seguramente más complicado. Es la impresión que tengo, y por eso le pregunto si hay un informe técnico que nos diga qué problema hay ahí. Por supuesto, cada obra que se hace está informada por un técnico y sabe la ejecución que va a realizar y la que se va a llevar. Eso lo tengo yo súper claro. ¿Que se puedan equivocar? Pues sí, todos somos humanos y ha pasado más de una obra. En cualquier socavón, en cualquier escalón, en cualquier rampa. Pero yo, hasta que no terminan, no voy a decir si yo sé más o sé menos que el técnico. Yo la verdad que mañana voy a preguntar, pero que yo no me quiero... Vamos a centrar un poco esto, porque ni yo estoy hablando de cuestiones técnicas y me da la impresión que usted no ha visto la obra que se está haciendo. Bueno, pues yo estoy hablando de que hay una obra que se está haciendo por parte del ayuntamiento, la que se ve, por lo menos, que es rebaje de las aceras a ambos lados, ¿vale? Un poco más allá del paseo peatonal que existe en la avenida de Corte antes de llegar a la subida del Gran Champó. Esa es la obra que está haciendo este ayuntamiento. Y yo le estoy hablando del problema visual, claro, y no con conocimiento técnico, del acerado que hay en el margen derecho yendo para el polígono, que tiene una brecha considerable. Y yo no estoy hablando de si los trabajos técnicos se hacen bien, se hacen mal, valoraciones de una cosa que usted me está hablando, que me estoy... Entiendo que no me he expresado bien, vamos a dejarlo ahí. Entonces, lo único que estoy preguntando es que eso que se ve en la acera, si se tiene visto por este ayuntamiento, ¿qué problema es y si se va a intervenir? Se ha terminado allí la obra. Se ha terminado. Estamos en ello, ¿no? Vale. Explico la. Es decir, en la parte derecha de la Fuente San Francisco hacia abajo, ahí lo que se han puesto son una serie de anclajes. ¿No? Pepija, pues tú me dices que se tiene previsto intervenir después, pues ya está. Esperemos a que se realice. Vale, pues ya está. Esperemos que se haga la obra. Yo lo que no sabía que se tenía previsto eso, ¿eh? Entiendo perfectamente, las personas que tienen el domicilio pasan 20 veces al día. Yo he ido, hace dos tardes he estado allí, he estado viendo la obra. Lo que hayan hecho ayer o lo que hayan hecho hoy no he podido estar, ¿no? Pero mañana preguntaré, pero que yo muchas veces cuando se me pone, que no lo digo por ti, que lo digo por cualquiera, se está haciendo cualquier obra y me viene una persona y me dice que aquello, digo, vamos a dejar terminarlo, por favor, que yo sé que yo, si están allí trabajando... Mañana lo voy a ver, voy a comprobar y voy a ver lo que me estás diciendo, pero que como están allí los albañiles, pues digo, mira. Vale, pero yo creí que se estaba haciendo una obra diferente, vale. Me llegaba, que supongo que será un error de la persona contratada, los contratos de este ayuntamiento con el personal laboral están en perfecto estado. No hay nadie que esté trabajando para este ayuntamiento que no tenga su contrato laboral en vigor, ¿no? ¿Y me dice que el ayuntamiento tiene una persona trabajando que no está contratada? ¿Eso es lo que me quiere decir? No. Eso es lo que le pregunto. Que yo sepa, como concejal de personal, no. Entiendo que no, por eso le pregunto, porque para que se aclare. Muy bien. Me llegaba, creí que había terminado con las preguntas a Víctor, pero es que tengo aquí algo que me alarmaba, si era cierto, que en el pabellón, después de las últimas lluvias, ¿se cala? ¿Hay gota? ¿Entran gotas en la cubierta nueva del pabellón? Yo no tengo constancia, el encargado de las instalaciones no me ha notificado a mí nada, vamos. Yo no tengo constancia, Isabel. Si no tienes constancia, es buena señal que no la tengas, ¿sabes? Por lo tanto, me quedo tranquila. Yo le decía, a ver si tú, cuando recuerdas que se calaba, era antes de que se reparara la cubierta, pero bueno... por quedarnos tranquilo todo, y si no tienes conocimiento es que seguramente sea un error de la persona que me lo transmitía. Si se cala después de las obras, yo mañana me voy a interesar, vamos, pero si se cala después de las obras, mal asunto, vamos. No es por ya en sí por la obra, sino por la información, ¿vale? De acuerdo. Gracias. Quisiera saber también que me decían, ¿se han multado con la celebración que nos ha informado de la Duatlón del Pavo? Me decían que la retirada de vehículos que quizá cuando pusieron la policía lo que era la señalización de prohibido aparcar, pues no sabrían o fueron posteriormente informados a la instalación de estos carteles de prohibición. ¿Ha habido personas que se les ha multado, se les ha retirado el vehículo con la grúa y se les ha multado por esta obstaculizando en este caso la celebración sin tener conciencia de ello? Que se haya retirado con la grúa no tengo constancia, no lo sé, ¿vale? Pero que se hayan sancionado, sí. ¿A qué vehículos se han sancionado? A los que después de haber estado colocado la señalización han aparcado y han dejado los vehículos estacionados. Es verdad que hay vehículos que estaban antes de que los carteles estuviesen puestos y eso pues se ha respetado y no se ha sancionado, pero a los que se han aparcado después de estar la señalización hay algunos que sí. Bueno, pues ya está, ya me quedo tranquila porque también es que me lo decían por una persona que tenía el coche bien aparcado anteriormente, desde luego, la señalización de prohibición y claro, normalmente se avisaban por teléfono, se contactaba con ellos para su retirada y no llegaba a sanción. Ahora, si ya hay una infracción, pues ya estamos hablando de otra cosa. ¿Se suelen coger las matrículas de los coches que hay antes de la señalización y luego los que queden, pues se verifican? Quisiera saber también, alcalde, porque esa información es confusa, por lo menos para mi grupo, con respecto a las naves que se va a construir en este municipio relativas al apoyo al emprendimiento. En el pleno de noviembre nos dijo usted que se tenía prevista y terminada la licitación para el mes de diciembre de este año que ha pasado. Lo escuché en la radio decir que la licencia de la obra estaba solicitada, que la licitación vendría en breve y que la previsión de inicio de la obra sería en abril con 7 u 8 meses de ejecución. Y en este pleno acaba de informarnos, cuando ha tocado el control de área de delegaciones, que se tiene previsto el 17 de febrero de tener terminada la licitación y en esta ocasión el plazo de ejecución son 5 o 6 meses. En definitiva, ¿sabe perfectamente este ayuntamiento el plazo de ejecución de estas naves? Y bueno, la licitación, yo creo que eso tendrá, yo es que no he entrado a buscarlo, pero la licitación tendrá un plazo en el que se termina y es por el que pregunto si tiene conocimiento de cuándo termina la licitación para saber cuándo se puede adjudicar. La última información que da Zona Franca, es la que yo he dado. El plazo se abre, creo que fue la semana pasada, en el boletín oficial de la provincia. La presentación para documentación está hasta el día 17 de febrero. Posteriormente a esa fecha habrá un plazo de 26 días donde el Zona Franca dirimirá la documentación de aquellas empresas que se entreguen y dentro de ese plazo inmediatamente se podían iniciar las obras. No sé si antes dicho. Y las obras, sí, me ha aclarado bastante la respuesta en esta ocasión. ¿Y las obras, realmente, qué periodo de ejecución se prevé? Lo último que me ha dicho Zona Franca en 5 o 6 meses. De acuerdo. Quisiera saber que si nos va a contestar a la solicitud que este grupo hizo con respecto a la información que solicitábamos de la Escuela Municipal de Música. Preguntamos en el pleno de noviembre si se nos iba a contestar, dijo el alcalde que sí, estamos en enero y seguimos esperando. ¿Hay previsiones de que se nos conteste? Pero a ver ese tema. De acuerdo. Luego quisiera saber también si se tiene previsto convocar a estos grupos para tratar el estado de liquidación de la anterior o de la empresa mixta Aqualia, lo digo bien, anterior a la creación de la nueva empresa mixta, que el alcalde dijo que hubo una junta general en la que se aprobó la liquidación. Y yo, desde luego, tengo verdadero interés, como grupo municipal de este ayuntamiento, saber el estado de liquidación de esa empresa. Y si en algún momento nos va a sentar para darnos esa información o va a ser oficialmente, como me decía, en el Consejo de Administración o cómo se tiene previsto. Se ha citado para el día 3 de febrero para el nuevo Consejo de Administración, no tengo ningún inconveniente. Que lo veamos antes y facilitar que esté el interventor delante de toda aquella información que solicitéis. Y por último, quisiera saber si ha habido novedades respecto a la empresa que realizó, o mejor dicho, a la que se le adjudicó el plan de juventud de este ayuntamiento, y saber cómo está este asunto. Yo no es por nada, pero es que si hoy día estamos tan volcados en eso de los recursos públicos que tienen que ser gastados con al menos transparencia y con sentido común, yo es que me preocupa que este ayuntamiento, conforme va pasando el tiempo, asume un trabajo que se ha hecho por una empresa adjudicataria, supuestamente experta, en un tema fundamental para Ubrique, como es el estado de la juventud en Ubrique, y el ayuntamiento, en este caso, con el impulso del alcalde y del equipo de gobierno, no haga nada con respecto a reclamarle a esta empresa el dinero que se le pagó, que yo no sé si fueron 20.000 euros o fueron lo que fuere, que lo que no sé es por qué no se hace nada. Y además se aprobó una moción en este pleno donde se instaba a tomar algún tipo de actuación por parte del ayuntamiento, que pasan los días, pasan los meses y aquí no hace nada este equipo de gobierno. Consultando con el secretario, sí, teníamos que haber estado encima de este tema, pero hemos visto el tema de que no han contestado, se le ha dado el plazo correspondiente para haber contestado, ha tenido bastante tiempo, pues procederemos judicialmente a la solicitud de ese dinero. Pues muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, señora Transición.